Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva cita de la revista de radioesperantia.com. Como bien sabes y que comentamos siempre al principio, es este espacio que dedicamos a la cultura en su más amplio espectro. Aquí tienen cabida escritores, músicos, compositores, cineastas, luthiers, filósofos, todo el que tiene algo que contar en el mundo de la creación tiene su espacio aquí en la revista de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y hoy pues también estamos de enhorabuena porque vamos a contar con un buen amigo, un excelente escritor y además sobre un tema que está prácticamente de actualidad estos días. Hoy pues tenemos con nosotros a un amigo, que es Julia Pretós, que acaba de publicar un libro con los amigos de la editorial Almuzara, Ocho Pecados. Tiene otro libro, pero como hemos comentado muchas veces, nos gusta centrarnos en uno y en otra ocasión, con otra entrevista, pues quizá hablamos del otro. Y sin perder un instante, pues saludamos al verdadero protagonista del espacio de hoy, que es otro que Julia Pretós. Julia, es un verdadero placer. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No sé si estoy en el apartado de Lutia. ¿O en el apartado de qué? ¿De creador? Talento escritor, Julia. ¿Pero también eres luthier? No, por eso digo. Entonces digo, mal vamos, no te podré ayudar. No, es que tuvimos a un luthier que hace instrumentos espectaculares, de verdad. Porque yo creía que eso ya era algo del pasado, pero todavía hay luthiers. Y además él me comentó que había muchos todavía trabajando, haciendo violines, guitarras, instrumentos de esto. Además lo hacen muy bien, muy bien. Verdaderos artesanos espectaculares. Qué bueno. Pero bueno, aquí te vamos a dejar en el apartado de la escritura, que además me llama mucho la atención porque Gaudí, que bajo mi punto de vista, tú a lo mejor me contradices, pero de ser un personaje bastante olvidado en la historia, pues últimamente está cobrando un protagonismo excepcional. Supongo que tendrá que ver con el aniversario del 2026, ¿no, Julián? Cuéntanos. Es así, olvidado. Realmente en su momento no fue muy, muy valorado. Es decir, sí que durante sus primeros años pues fue valorado, pero bueno, llegó un momento cuando ya tenía unos 50 años en donde el modernismo dio paso al noucentisme aquí en Cataluña y bueno, y ya pasó, vamos a decir que pasó de moda. En cualquier caso, este es un tema que también trato en la novela. Después hubo el olvido de la Guerra Civil, ya digamos los años posteriores, y fue en el año 1952, con el aniversario del centenario de su nacimiento, cuando volvió a resurgir, pero ha sido un personaje que además también yo creo que interviene en algunos factores políticos, porque al final él estaba, digamos, en el lado catalanista, vamos a decirlo así, y digamos, no ha sido excesivamente tratado. Y es ahora, efectivamente, un poco vintage, ¿no? Vamos atrás, y entonces lo que parecía pasado de moda, ahora digamos que es muy apreciado, los edificios modernistas. También en Las Palmas recuerdo dar una buena vuelta, un buen paseo por todo el centro. Allí no es modernismo, pero allí no sé cómo llamar a los edificios de colores que hay en el centro, cerca de la catedral, pero todo esto que a lo mejor en un momento pasó de moda, pues ahora se aprecia, efectivamente. De aquí año y medio es el centenario y tenemos a todo el mundo intentando apropiarse de la figura de Gaudí, empezando por los intentos de beatificación, que bueno, sí. Esto ya... Pues de todo ello vamos a hablar, pero estamos centrándonos en este espacio, en tu novela histórica Ocho Pecados, que además es muy interesante. A mí la novela histórica me encanta, y la primera pregunta que tenía aquí es cómo te surge Sí, durante el programa vamos a ver esa portada varias veces con imágenes que sacaremos con inteligencia artificial para que los amigos que prefieren ver las entrevistas a través de YouTube pues vean pues colmada su expectación. Entonces, ¿cómo te surge crear este? Porque tú eres un entusiasta de Gaudí y mezclar pues eso, la novela, la realidad, lo que sería una novela histórica. Julia, cuéntanos un poco el origen de esta idea. Sí. Vamos a ver, lo primero de todo, debo decir que pese a tratarse de una novela es ficción, pero en este caso la ficción es mínima. Es decir, es pura novela histórica y real, es resultado de investigación. La editorial Almuzara, el editor, le pregunté en una ocasión por escribir si era mejor que escribir novela histórica o moderna. Y dice, no, siempre histórica. Siempre histórica porque el lector puede imaginarse o hacer volar la imaginación. A ver, yo he descubierto, bueno, ya hace unos cuantos años que estoy en redes sociales, hago divulgación de Gaudí, de la Sagrada Familia, pues siempre me ha gustado, y resulta que las redes sociales pues son un elemento fantástico para llegar a unas personas que normalmente no conocen el tema. Un amplificador perfecto casi, un amplificador. Sí, porque claro, seguidores de Gaudí sí que hay un centenar, un millar, claro, siempre hay gente experta, pero yo quiero dirigirme digamos, a todo el mundo. Entonces, sí. Una novela es una herramienta que permite llegar a muchas más personas. ¿Qué pasa? Que yo he descubierto una serie de cosas, pero una serie de cosas que son extraordinarias, muy diferentes a las que siempre se han explicado. Aunque tú me has dicho que hable de Ocho Pecados, que es la novela que yo ahora presento, claro, no puedo obviar que antes de Ocho Pecados ha habido La Dama sin Rostro. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Si me permites explicar un poco de qué van. Por supuesto. Resulta que yo descubro la identidad, esto es cierto, ¿eh? O sea, descubro la identidad de la mujer sin la cual no existiría la Sagrada Familia. Había un mito, el mito de Doña Isabel, sin apellido, en donde se sabía que una mujer había ayudado, pero jamás se había logrado conocer su identidad. Y te hablo de un misterio que abarca 140 años. Bueno, investigas y encuentras. Y encuentras a esta mujer. Y además encuentras unas cosas que son de esto que dices, oye, esto en una novela es muy atractivo, ¿eh? Porque digamos, ocurren cosas que ahora no explicaré aquí, pero que permiten crear la novela La Dama sin Rostro. ¿Qué pasa? Que resulta que la Sagrada Familia se encuentra, o Gaudí, se encuentra con un dinero extraordinario, una fortuna extraordinaria, 1 millón de pesetas de la época. Sí. Este dinero es tan elevado que permite a Gaudí cambiar totalmente el diseño que se estaba siguiendo hasta ese momento, que era el de una iglesia normalita, por el que conocemos hoy. Y además construir buena parte de la fachada del nacimiento, que es, digamos, la fachada más representativa. Sí. Es decir, que gracias a esta mujer tenemos la Sagrada Familia que hoy conocemos. Si no, pues tendríamos una iglesia más. Sí. Pero ¿qué pasa? Que yo lo que descubro es que una vez que aparece este dinero, hay una batalla campal por conseguirlo. Sí. Por conseguir el poder del dinero y la posesión de la iglesia, porque la iglesia era privada. Esto es una cosa que posiblemente poca gente sepa, ¿eh? En ese momento, lo que se estaba construyendo lo hacía una asociación canónica, pero privada. Sí. Entonces, llegar el dinero, morirse el promotor, ponerse al frente la hija, que era mujer, y que llegase la diócesis y cargase contra todo y contra todos para hacerse con la posesión de la Sagrada Familia, con la gestión del dinero que recaudaba, y con la Asociación de San José, que era la que promovía la construcción, pues sí. Todo esto es una serie de atropellos que se alargan durante el tiempo hasta más allá de la muerte de Gaudí. Sí. ¿Eh? Y entonces esta novela empieza en 1890, cuando llega este dinero de doña Isabel, y se alarga por todos los obispados. Uno, sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta la Guerra Civil. Y en todos los obispados, todos los obispos hacen algo, yo lo llamo pecados, hacen algo que va no a favor de la construcción de la Sagrada Familia, sino que ellos tienen sus propios intereses. Todo esto que yo estoy diciendo es cierto. Y además hay un QR, en la novela hay un QR que da acceso a todos los documentos que yo he encontrado. Exactamente, muy, muy, muy interesante. Una pregunta que la tenía un poco de las últimas. ¿Crees que algún día se terminará la Sagrada Familia? Bueno, seguro, ahora hay seguro, dinero. Pero bueno, tardará mucho, porque yo voy a Barcelona habitualmente y siempre me paso por ahí y digo, pero algún día lo terminarán. Siempre me lo llevan a mi pregunta. Digo, pero si está ya casi igual. La veo que va avanzando muy lentamente, pero ¿cómo lo ves? ¿Podrías decirme un año que diga, mira, este año se va a inaugurar? Bueno, lo que está claro es que el próximo año ya se llega a la parte máxima, a la altura máxima, con la torre central ya acabada. En el año 26, pues es el centenario de la muerte de Gaudí y ya estará prácticamente, excepto la fachada principal, el resto estará prácticamente acabado. Y esta fachada principal, yo calculo que en el año 2032... Sí. Que es el 150 aniversario de la muerte, del nacimiento de Gaudí. Yo estoy convencido que para el año 2032 sí que estará acabada arquitectónicamente. Posteriormente falta la parte escultórica. Es decir, ya tendremos las paredes, ya tendremos la fachada y entonces habrá que poner las esculturas. Pero claro, ya dará la sensación de edificio acabado. Sí. Seríamos, los interiores. Y una pregunta también, bueno, esto lo sabrás y tal. Cuéntanos un poco para los que no conozcan, porque la muerte de Gaudí también es bastante sorprendente, también es muy novelesca, digamos, ¿no? Que es bastante, bastante curiosa y, aunque ya tú y yo lo sabemos y tal, pero seguramente habrá muchos oyentes que no lo conozcan. Cuéntanos un poco cómo murió Gaudí, fue bastante, bastante sorprendente, ¿no? A los 73 años, paseando, yendo como cada día hacía, desde las obras de la Sagrada Familia hasta la iglesia de San Felip Neri, un recorrido de unos 4 kilómetros. Gaudí caminaba mucho, cada día caminaba más de 10 kilómetros. Él vivía en el Palau, en el Parque Güell, que está en la parte alta de la ciudad. Entonces, pues bueno, fue atropellado por un tranvía. El accidente fue bastante curioso porque se entrecruzaban dos tranvías. Entonces venía uno, entonces Gaudí, para evitar ser arrollado por el tranvía, dio un paso atrás y entonces le golpeó el otro tranvía. Siempre se explica que, bueno, que nadie que iba vestido con una ropa que no hacía pensar que era un mendigo, que pararon, ningún taxi paró, que finalmente un policía pues obligó a un taxista a parar, a llevarlo a un dispensario, después lo llevaron a ¿cómo se llama? Al hospital de la Santa Cruz, pero allí no lo reconocieron. Bueno, digamos que es la historia hasta que dos o tres días después ya murió. Se ha especulado mucho sobre este accidente y tengo que reconocer que yo también soy culpable, porque en mi primera novela, El diario de Gaudí, es una novela que yo ahora, pasado el tiempo, rechazo profundamente. Esto es una cosa que parece ser que todos los escritores le pasan, que niegan la autoría de las primeras novelas, ¿no? Porque las consideran de bajo nivel, ¿no? Pero incluso yo mismo jugué un poco con esta muerte. Y muchos que sí fue provocado, que sí le empujaron, que sí tal, cosa que evidentemente ni está demostrado ni se puede demostrar y que forma parte de unas falacias que la persona de Gaudí pues lleva a muchas personas a explicar cosas que son totalmente fabulosas, ¿no? De fábula. Sí. Bajo tu punto de vista, si digamos Gaudí apareciera ahora el siglo XXI, en el año 2024, daría el visto bueno a todo lo que se ha hecho con la Sagrada Familia o le pondría pegas? Bueno, le pondría pegas porque él siempre pone pegas, siempre ya ponía pegas, era un perfeccionista. De todas formas, esta discusión sobre la fidelidad del proyecto, que es una discusión eterna, yo siempre tengo una respuesta. Y es que creo que lo que se está haciendo ahora es un buen envoltorio gaudinista para empaquetar lo que es verdaderamente de Gaudí. Es decir, lo que se está haciendo ahora no es Gaudí, es gaudinista, pero es de suficiente calidad como para envolver lo que hizo Gaudí en su momento. Aquí hay un problema. Es que Gaudí evolucionaba constantemente el proyecto. Entonces, si tú me preguntas si hubiese construido lo que hay ahora, la respuesta es seguro que no, pero no es culpa de los arquitectos actuales que hacen lo que quieren, sino es que Gaudí era raro, Gaudí constantemente evolucionaba, es decir, Gaudí no podría existir hoy día, porque hoy día los edificios se hace un plano y cuando el plano está acabado, entonces se entrega y el constructor lo construye. Y en cambio, Gaudí no hacía esto, sino que iba evolucionando constantemente. Bueno, eso hoy día sería inaceptable. Entonces, seguro que habría evolucionado. Lo que sí que es cierto es que Gaudí era muy meticuloso, muy detallista, y eso hoy día quizás no exista. Pero es que también, chico, estamos en el año 2000. Sí. 24. Entonces también, digamos que la Sagrada Familia es de Gaudí y de los arquitectos que hay ahora, cosa que siempre se olvida. Siempre se dice, no, la Sagrada Familia de Gaudí. Bueno, chico, los arquitectos que han ido detrás también tienen algo que decir. Exactamente. Esta pregunta tiene una doble connotación por la figura de Gaudí, pero la pregunto siempre cuando charlo con escritores que escriben novela histórica. Y es la eterna cuestión de historia o historia novelada, porque me he encontrado, como digo siempre, muchos historiadores que dicen no, la historia es la que se puede demostrar, la historia no la puedes modificar porque ya si metes un personaje ya estás un poco cambiando completamente la historia. Y aquí vendría el componente también catalanista, que bueno, que habrá una parte allá en Cataluña que dirá no, a Gaudí no me lo toques por aquí, no me lo toques por allá. No sé si habrás hecho alguna incursión en el mundo de el pensamiento político de Gaudí, esto nos lo cuentas. Y la pregunta, que yo me lío como las persianas para hacer las preguntas, ya te habrás dado cuenta, Julia, que si has tenido alguna controversia con historiadores a lo largo, no solamente de esta novela, porque está prácticamente recién salida, sino de la anterior, de la dama sin rostro. Bueno, yo tengo una sensación que a los historiadores yo les caigo mal. Sí. ¿Vale? Yo sé mucho porque he descubierto mucho. Es más, me pongo una medallita, como el Magic Andreu, me pongo medallitas porque quizás soy la única persona que descubre cosas nuevas. Sí. ¿Qué pasa? Que mi lenguaje, yo soy agnóstico, yo no soy un historiador, yo soy informático, incluso te diré que soy joven, aunque cada día menos, pero digamos que mi lenguaje no es el típico de un historiador. En el año 1894, no es este, sino que es un, utilizo un lenguaje que es mucho más actual y la novela rompe los esquemas de los historiadores que prefieren los ensayos. Incluso yo tengo dos ensayos, pero también el lenguaje que utilizo no es el propio. Incluso yo tengo alguna situación un poco molesta con la cátedra Gaudí, en donde, claro, como que no presentas las cosas en un formato científico y tal, y después las presentas en formato científico y entonces ya no te contestan. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Chico, yo no me dirijo a los 200 gaudinistas del mundo, sino yo solamente me dirijo a los 30 millones de personas que pueden estar interesadas en, si me permites blasfemar, en las hostias sin consagrar que se produjeron en los años 1900, 1910, 20, 30, que bueno, ¿no? que tienen un atractivo. O sea, por un lado, yo muestro los papeles, insisto en el tema del QR que lleva sí, sí. Los datos históricos. Es decir, todo lo que yo explico es real, pero efectivamente. El día amanece soleado. Bueno, pues yo no sé si amanecía soleado el día, pero claro, es una novela, y entonces sí que hay algunos personajes que son ficticios, pero que, claro, que permiten que haya una línea temporal en la novela. Exactamente. Cuando decidiste escribir esta novela, ¿tenías claro cuál iba a ser el inicio, el final, digamos, la estructura, el andamiaje interior de la novela, o fuiste improvisando conforme ibas escribiendo un capítulo, otro, etcétera, etcétera? En resumen, si eres un escritor de brújula o de mapa, que se comenta mucho esta cuestión. Julia. Mira, esta pregunta me lo hicieron ayer en otra radio. Yo sustituyo la palabra brújula por veleta. Es que, claro, estas novelas son históricas, por lo tanto, puedo cambiar los capítulos si hace sol o no hace sol. Pero sí. Digamos que el final de la novela yo ya lo conozco. Aunque sí que tengo que decir que hay un... Mira cómo entrar al sol, por aquí. Sí. Sí que te tengo que decir que hay una parte ficticia que va apareciendo. Es decir, yo soy más de brújula, vamos a decirlo de esta manera. Y de hecho yo ahora estoy escribiendo una novela en donde cada capítulo, mira, dejo que la mano vaya escribiendo sola y los personajes se van creando a sí mismos. Lo que pasa que si es una novela histórica, ya sabes cómo empieza y cómo acaba. Lo que pasa que sí que yo intento que sea de misterio, es decir, mantener la tensión. Sí. Entonces, esta tensión quiere decir que lo mismo lo puedes explicar de varias maneras. Y entonces, en este caso, las dos novelas que yo hablo, de La dama sin rostro y Los ocho pecados, yo ya sé cómo iban a acabar, también sé cómo empiezan, y entonces sí que he cambiado un poco, he planificado mentalmente el cómo llegar hasta el final de una forma misteriosa, ¿vale? Eso sí, los capítulos, en todos los capítulos, mi forma de actuar es piensa en una cosa estúpida. Estúpida. Por ejemplo, el viento. Sí. Entonces, a partir de aquí, empiezas a hablar de que hay vientos así, hay vientos asá, que soplan de un lado, soplan del otro. Y entonces, a partir de esta línea argumental del viento, entonces es cuando sale la trama. Pero siempre con el viento de protagonista. Llega el siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo, pues me puedo inventar los girasoles. Sí. Y entonces, pues aparece que hablo de cómo crecen los girasoles y tal. Pero claro, sirven como base a una trama que continúa del capítulo anterior. Como hilo conductor. Esta es una pregunta curiosidad, que yo soy muy curioso. Tú vives en Barcelona, ¿cada cuánto visitas la Sagrada Familia? Ahora mismo, cada semana, ahora mismo. Antes yo trabajaba al lado y entonces yo soy la persona que en redes sociales convertí la construcción de la Sagrada Familia, que siempre se veía como algo a larguísimo plazo, en una cosa casi a la hora. Es decir, yo llegaba por la mañana, yo ya veía una piedra abajo, entonces almorzaba y veía que la piedra la habían colocado en tal sitio, y pasaba por la tarde y entonces ya veía que los andamios no sé qué y tal. Entonces yo hubo un momento donde pasaba por la Sagrada Familia 4 veces al día, porque era, digamos, el trabajaba al lado, ahora una vez. Por semana. Ya. ¿Tienes relación con los arquitectos, los trabajadores, los obreros que están allí trabajando o te mantienes distante? Bueno, tengo más relación de la que ellos querrían. Tengo que decir que también tengo algún topo dentro que me explica secretos. Y las últimas veces que, digamos que ahora la relación ya no es tan fluida. Yo antes, ellos tenían curiosidad por quién era yo, normalmente, claro, ¿quién es ese chico que explica cosas, tantas cosas de esa familia y que sabe tanto? Incluso a mí me han invitado en varias ocasiones, he llegado, ha subido arriba y tal, pero bueno, ahora ya no formo parte del círculo de confianza, y en las veces que me he cruzado con ellos por la calle, pues yo noto que hay una tensión ambiental. Ok. Pues nada, a ver si se resuelve esto. Y... Es imposible, perdona, es imposible. Yo en mi teléfono tengo cosas que si salieran, pues habría problemas. Lo que pasa es que no saldrán. Ya, ahí está. Saldrá porque a mí tampoco me interesan. No es lo mismo hablar de la guerra civil, de los pecados de la guerra civil, que hablar de los pecados de ahora. Sí, entonces sí. Yo de los pecados ahora, pues me los callaré. Pero saben que en mi teléfono tengo vídeos y tengo cosas allá, delicadas. Procura que no te lo piraten con los sistemas estos que se lo impiden a político, no. Y meterlo a buen recaudo. ¿Qué te puedo decirte que lo han hecho? Como este libro prácticamente acaba de salir, pues no podemos centrar en esta pregunta, en este libro, pero sí en La dama sin rostro, que lleva ya más tiempo. ¿Qué repercusión ha tenido entre los estudiosos de Gaudí, la cátedra de Gaudí, los historiadores, digamos, el público en general, los catalanistas? Cuéntanos un poco la repercusión que ha tenido, cómo lo han recibido, etcétera, y lo bueno y lo malo de esta repercusión. Si ha habido algo malo, claro, esperemos que no. No, pero lo bueno es que absolutamente todos los lectores con los que yo me he cruzado, todos dicen que les ha encantado. O sea, es una novela que yo, lamentablemente, no me conoce la gente. Lamentablemente yo estoy en el nivelito, a ver, no te voy a decir que estoy en regional preferente, a lo mejor estoy en tercera o en segunda B, posiblemente, no estoy en primera división. Tengo que decir que ayer yo pasé por el FNAC, vi la novela que estaba allí escondida en un sitio, la cogí y no pude evitar ponerla en donde pone los más vendidos en el top 1, y chico, es algo que ya sé que no se tiene que hacer, pero que lo hago. La gente, es una gran novela, es muy interesante, es muy divertida, es muy irónica, yo hago mucha denuncia social, es decir, es una novela muy buena. ¿Qué pasa? Que entre los digamos, la gente del mundillo, sí. Pues, a ver, a mí me evitan. A ver, el otro día estuve en Madrid y estuve haciendo una conferencia y entonces, pues bueno, pues sí, te aplauden y realmente... Pero jamás, jamás formaré parte de un círculo en donde yo no soy bien recibido. Ahí está. Pues fenomenal. Y ahora acaba de salir esta novela que me parece espectacular. De todas formas, todos los amigos que nos están escuchando, yo lo digo siempre, que no se preocupen, porque tanto si están viendo el vídeo como si están escuchando el audio, en el post correspondiente en radioesperantia.com tienes todos los enlaces para conocer un poco cómo es Julia Bretós, también pues enlaces a Almuzara, enlaces al libro, y así pues no tienes ninguna pérdida y no tienes que pensar ¿y cómo llegaría yo a este libro? Tranquilo, que aquí facilitamos absolutamente todas las cosas. Julia, vamos a pasar al cuestionario, por llamarlo de alguna forma, que lo hacemos a todos los creadores. ¿Tienes algún espacio en tu casa o en otro lugar donde tengas un entorno, digamos, propicio, el que más te guste, el que más sea de tu agrado para escribir libros? ¿Eliges música? ¿Eliges día, noche? Cuéntanos un poco tu entorno a la hora de ponerte a escribir. De acuerdo. Yo me despierto muy pronto. Y entonces el momento, o sea, un minuto más tarde de levantarme ya estoy en el ordenador, y a lo mejor aprovecho media hora, tres cuartos de hora, hoy esperando tu llamada, pues un poquito más de tiempo. He estado, sí. Yo vivo muy alto y no escucho la calle. Entonces yo vivo en el silencio, además no me pongo la tele, yo no escucho la tele, no escucho la radio, soy bastante... Bueno, en este caso soy un poco, no sé si dice raro, pero tal. Delante mío, pues claro, tengo aquí un entorno así muy, muy agradable con plantas. Sí. En el otro lado del piso, pues tengo también otro entorno así bastante, bastante, bastante amplio y agradable, que da aquí da al mar y allá da al Tibidabo. Entonces, me muevo en el silencio. Me muevo en el silencio, con el ordenador siempre. Y ¿te pones música o no? No. Evito el silencio absoluto. Sí. ¿Has tenido algún problema con plagios, piratería, derechos de autor o y también qué opinas de este fenómeno? Porque, por ejemplo, en el mundo de la música, los creadores tienen que mostrar su música para poder hacer bolos, que dicen ellos, hacer actuaciones. Pero claro, los escritores, si mostramos nuestro trabajo, pues nos lo copian, lo leen y tal, y dicen, ¿para qué voy a seguir? A no ser que demos conferencias, que sería como la metáfora de los bolos de los músicos, pues nos quedamos un poco colgados. Cuéntanos si has tenido algún contratiempo o alguna relación con plagios, piratería, etcétera. Bueno, el tema de piratería, tengo que decirte que no pasa ni una semana desde que salen mis novelas, que ya se pueden encontrar en PDFs y tal. O sea, esto no lo debería decir, pero es así. Yo gano un 8%. Yo he gastado mucho dinero para poder tener este libro. Yo no gano dinero. Yo como mucho intento recuperar lo que he puesto. Entonces yo aquí tengo mi trabajo. Y no, entonces yo también, claro, el libro vale 21 euros, sí. La versión electrónica vale 6 euros. Bueno, pues comprar la versión electrónica. Sí. Pero sí que diría que el concepto del gratis total es algo que deberíamos de olvidar. Y es difícil, porque nos estamos acostumbrando al gratis total. Pero claro, es que yo tampoco tengo aliciente para escribir. Respecto al inicio de si me han plagiado. Más que plagiado, estafado. Tengo que decir que la primera novela que yo escribí, que es aquel momento en donde buscas una editorial, te vuelves loco y tal y cual, yo encontré una editorial que en realidad era una estafa, era una editorial camuflada, y tuve que pagar por recuperar mi novela, la primera novela que escribí. Y entonces eso es cuando ya te das cuenta, pues eso, que hay editoriales, que hay autoeditoriales y que hay chorizos. Sí, lamentable. Perdona, sí que te comento una cosa. Es curioso porque en esa primera novela yo recuerdo que hubo un cambio de la editorial, ya insisto que la editorial era falsa, pero hubo un cambio dentro de la novela que a mí como autor me produjo yo lloré, o sea, lloré amargamente, o sea, me sentía prostituido, violado, es decir, es una sensación que yo jamás había tenido antes. ¿Cómo es posible que yo me sintiese tan mal? Y es que me habían modificado mi creación. Y eso es una situación que afortunadamente con Almuzara no pasa, y al contrario. Los editores de Almuzara, tengo que decirte que les das un manuscrito y te lo mejoran. Sí. Es decir, el manuscrito es bueno, pero ellos realmente cumplen con su trabajo. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? En el eterno este debate que mantenemos entrevista tras entrevista, y que además nos encanta conocer las opiniones de los creadores, de si se nota en la intensidad de la escritura, si un escritor depende de la literatura para vivir, sabemos que es complicado, por eso añadimos barra completar sus ingresos, o si ya pues es una persona que tiene su trabajo, tiene los garbanzos más o menos garantizados y que escribe pues de otra modo, de otra forma. ¿Crees que se nota en la intensidad este cambio de escritor o no? ¿O no se notaría? Claro, no tengo la respuesta porque yo solamente estoy en el lado de los aficionados y, por lo tanto, me gustaría algún día dar el pelotazo, que una novela pues tuviese muchas ediciones, creo que 8 pecados, y que La Dama sin Rostro podrían tener muchas ediciones, y entonces pues ya estarías en otra división y ya pues dedicarme a esto. Pero lo que yo no sé, quizás la pregunta tuya, lo que yo no sé es si mi imaginación o mi ingenio, o sea, cada capítulo es ingenioso. O sea, sí. yo no puedo hacer un capítulo que no sea ingenioso. Pero claro, el ingenio también se gasta. O sea, sí. No puede ser ingenioso a cada día. Me parece que era el hermano de bigote de los hermanos Marx, ¿quién era? Groucho. Groucho, pues me parece que Groucho Marx iba a la radio y sentía que siempre tenía que ser ingenioso. Sí. Y se volvió loco, porque no podía ser ingenioso siempre. Sí. Entonces, claro, ser ingenioso es cansado. No siempre. A veces yo voy con la moto, me viene un punto y entonces tengo que parar la moto y escribirla para recordarla después. Entonces, yo no sé si un escritor profesional que de alguna manera se compromete a escribir 1-2 novelas al año, o más, no sé, pues si el ingenio se agota o si realmente es una fuente inagotable. Es algo que me gustaría decírtelo en una entrevista de aquí a poco tiempo. Pues claro que sí, y además hablaremos seguramente. Tú eres una persona muy viajera y sobre esto te quería plantear un par de cuestiones. He leído en tu biografía que no paras de viajar, que sí, tal y cual. De hecho, en unos días hemos adelantado esta entrevista porque te tienes que marchar allá afuera. Ante lo que estás viendo en tus viajes y, por ejemplo, la forma de pensar y de escribir, digamos, del escritor español y del escritor que no es español, ¿notas una diferencia, digamos, sustancial? Porque, claro, un escritor francés pues es diferente a un escritor español y un escritor inglés, pero cuéntanos un poco si notas diferencias muy, muy grandes o que si podrías asimilar pues, un tipo de escritor, digamos, encuadrarlos en escritores europeos, escritores africanos, escritores asiáticos, escritores americanos, o prácticamente ser escritor es ponerte el pin de escritor y son iguales en todos los lugares. Julián. No creo que tenga suficiente experiencia para contestar tu punto de vista, pero sí que creo que yo, que pertenezco a una cultura pequeña catalana, que yo ya sé que claro que no es una de las culturas mayoritarias, entonces intento que lo que yo escriba y cómo lo escriba sea universal. Es decir, pocas veces hago referencias a productos locales demasiado locales. En cambio, un americano seguro que lo haría. O, por ejemplo, yo cuando leo, no sé si es a Sal Larson, tengo una sensación claro, confundo los nombres. Sí. Confundo los nombres porque todos los nombres son nórdicos. Y escandinavos, y entonces me cuesta diferenciar un personaje de otro personaje. Entonces, a veces sí que puedo tener la sensación de que las culturas grandes, mayoritarias, creen que todos los van a entender. Y entonces yo, que nazco de una cultura más minorizada, que no minoritaria, sí que intento, o sea, yo no diré y que cantan Paquito Chocolatero. Yo lo que diré es que cantan una de esas canciones que mueven a la gente y que animan a la gente tal, pero sin decir concretamente Paquito Chocolatero, que sería algo muy local español, sí. Pero local, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí que, o sea, no tengo suficiente experiencia, pero sí que en mi forma de escribir intento que sea muy universal también de los temas. Es decir, hablamos de Gaudí, pero no hablamos de Gaudí. Hablamos de la injusticia de una persona que tiene una idea, un proyecto, y que vienen los curas y resulta que no le dejan porque también tiene sus intereses. Y respecto a viajar, comentarte que efectivamente me gusta viajar, pero lo hago a mi manera. Lo hago siempre solo, lo hago siempre durmiendo en albergue de juventud, pese a tener ya 59 años. Lo hago sin demasiado a lo que toca, ¿eh? Voy improvisando, Y sí, de aquí a una semana y media, pues intentaré entrar en la Meca. Estaré en Arabia, estaré en Egipto, estaré en Kuwait, en Bahrein, en Qatar y tal, toda la zona del Golfo Pérsico, y bueno, pues, pues a disfrutarlo, a ver si puedo. Pues ya nos cuentas a ver qué tal te va en la Meca. Ahora, nos estabas comentando que estás escribiendo otra novela. ¿Nos puedes anticipar algo? ¿Es de momento top secret o esperamos a otra entrevista para saber algo más? No, top secret no es, porque además, como que yo no soy lo suficientemente conocido, a lo mejor no hay más entrevista. Entonces, ahí tengo que aprovechar todos los momentos, ¿no? A ver, yo ya he escrito 6 libros con Gaudí, la Sagrada Familia de protagonista. Yo ya me he cansado, ¿eh? Creo que la que Ocho Pecados es fabulosa. La Ocho Pecados acaba con la Guerra Civil. No tienes, podría escribir una novela posterior a la Guerra Civil, pero no tendría la suficiente gracia, porque los pecados actuales son más veniales, digamos, habituales. Y entonces sí que estoy escribiendo una novela, pero que no sé si conseguiré animar a Almuzara, a ver si los enamoro, ¿no? Pero es una novela juvenil, porque yo soy profesor de instituto informático, pero ya hace 6 años, 7 que soy profesor, y entonces quiero dirigirme a la juventud, pero cuidado, quiero dirigirme a ellos con temas de adultos, es decir, una novela juvenil con temas adultos o una novela de adultos protagonizada por jóvenes. Y bueno, además te explico una anécdota. Esta novela tiene dos tramas. Una trama, digamos, que es de venganza. Y la otra trama es de unos niños que son un poco Harry Potter, ¿eh? Es decir, que tienen algunos poderes y unas capacidades especiales, ¿no? Entonces, sí, claro, yo voy escribiendo la novela, como tú dices, brújula, es decir, no tengo ni idea de cómo seguirá la novela. Y claro, digo, estas dos tramas en algún momento se unirán. Es lo que pasa en los libros. Chico, llevo 20 páginas, 40, 60, 80, 100, y que no hay manera de... 160 páginas, digo, Julia, párate, algo, esto no va a ningún sitio. Las tramas siguen separadas. Y entonces digo, a ver, piensa bien, a partir de ahora ya no seas brújula, planifica, y digo, oye, no tengo ni idea cómo seguir, pero sí que sé cómo quiero que acabe. Porque las novelas juveniles, ¿cómo tienen que acabar? Con aplausos en el cine. Tiene que ser un final apoteósico, ¿no? Guapo y tal. Y entonces escribo el final. Oye, 40 páginas apoteósicas, fabulosas, muy bien. Oye, que solamente me faltan las 100 putas páginas del medio. A ver si las consigo. Pero sí, estoy allí enganchado en esas páginas, en la trama, a ver cómo lo resuelvo. Pero ya tengo el inicio y el final. Perfecto, seguro que lo consigues. Julia, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Y como dices, pues mira, podemos esperar un par de mesecitos, a ver el principio del año qué tal amanece. Y hablamos sobre la primera novela de esta que hablabas, de La dama sin rostro. Me parece muy interesante, porque a mí, siempre lo comento, me gusta centrarme en un libro, porque luego, si hablas con un autor con dos libros o tres, luego el oyente que me han comentado, no, pero ¿de qué libro hablaba? ¿Hablaba de este? Me gusta centrarme, entonces mejor nos centramos en uno y luego en el libro podemos hablar del otro, si te parece bien, claro, y así nos hablar del viaje, que tengo curiosidad. Sí, Ocho Pecados, sí, es el libro que estamos hablando. Cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, Julia. Un verdadero placer. Y nada, volvemos a estar en contacto. ¿Te parece? A vosotros, un gran placer hablar contigo. Y nosotros despedimos al amigo Julia Bretos. Recuerda que todos los enlaces los tienes en radioesperantia.com, en el post correspondiente. No tiene pérdida. Y bueno, te agradecemos haber compartido también igualmente esta velada con nosotros. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre, ser moderadamente felices y muchas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.